Las bebidas alcohólicas generan más de 200 tipos de enfermedades, incluido cáncer y problemas de salud mental. Ocasionan siniestros viales y exacerban la violencia. Exijamos al Congreso apoyar los impuestos saludables al alcohol en www.entretodos.redpapas.org. Una campaña de Red Papás, Fundación ANAS y la Liga Colombiana contra el Cáncer. Este 16 de diciembre vive la noche del artesano en Expo Artesanías, en Corferias. Un encuentro para conectar con más de 1,000 artesanos y sus creaciones. Joyería, hogar, moda y sabores con tradición. Entra gratis de 4 a 8 p.m. y celebra su legado. Más información en expoartesanías.com, aplican términos y condiciones. Tanquea y participa en la promo Primax. Son más de 1.150 millones en premios en tarjetas bono regalo de Bancolombia. Último sorteo diciembre 17. Regístrate ya en ganaconprimax.com. Válido del 15 de octubre al 17 de diciembre de 2025. Condiciones en ganaconprimax.com. Incluye impuestos de premios. Autoriza Coljuegos. Ven a Expo Artesanías del 5 al 18 de diciembre en Corferias y honremos juntos a los más de 1,000 artesanos y sus oficios. Ven a vivir el alma de nuestro legado. Boletería en expoartesanías.com. Aliado Ecopetrol. Organizan Artesanías de Colombia y Corferias. Aplican términos y condiciones. Esta es la X. 103.9 FM. HJVU. Bogotá. Más música.